que son piruetas, acrobacias. Sí, sí, sí. Yo de eso realmente... Sí, me... Con las motos. Y es, no lo sé. Es un espectáculo muy bonito. Entonces, los niños se me han motivado, los jóvenes, y yo les digo que lleven cámaras, vamos a tener tiempo de que ellos hablen con, pues, con los motociclistas, con los de Audiocar. Entonces, es un evento que se va a hacer y pues realmente acá en Soacha nunca se había hecho, tengo claridad, es sin ningún ánimo de lucro lo que estaba diciendo y es para tenerlo claro. Las entidades que nos están apoyando en cuanto al nivel de seguridad, recreación, es el comandante del distrito que te decía, sí. El grupo de ludotecas de Soacha, de infancia, sí. Con la recreación también, y la Fundación Barralba que pues que estamos ahí al frente del cañón, ¿no? Y los líderes, que las mujeres lideresas, como se dicen, que nos van a apoyar en la cobertura. Ese día, ténganlo muy, muy claro, de que no podemos enviar los niños solos. Por eso yo es tenerlo claro de que los niños deben ir con sus papitos o cuidadores. Uh-huh. Bueno, pues ahí está la invitación, Felipe y Angie, oyentes. Este sábado a partir ¿de qué hora dijimos? Desde la una de la tarde. Desde la una de la tarde, a partir de la una de la tarde, allí en la Casa Patrimonial de Hogares Soacha, pero antes podemos ver el desfile de motos y bueno, quedamos como a la expectativa y esperando, y su merced me confirma. Claro para, que sí. Para nosotros decirlo mañana en el programa, si finalmente los de Cara Audio, porque eso sería súper interesante. Yo he visto espectáculos de estos, también eso ponen esos equipos adecuados, hasta Renault 4 con unos super equipos de sonido, pero es un espectáculo bonito. Gracias, Ariel. Oye, Presidenta, pues muchas gracias, la felicito de verdad, de muchísimas corazón por ese gracias, trabajo. A todos ustedes. Y los esperamos a todos el sábado allí en la Casa Patrimonial de Hogares Soacha. Y por supuesto que nosotros aquí totalmente dispuestos y abiertos a apoyar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ariel. Bendiciones a todos. Los esperamos el sábado con mucho gusto.